El mirador del Indaraja. Si continuamos desde la sala de los Ajimeces, ingresamos al mirador por un arco apuntado de mocárabes. Tiene este arco un poema en las inscripciones que decoran las jambas, un zócalo de azulejos de color negro, blanco y amarillo. El piso también es de azulejos, actualmente muy deteriorado. El mirador por dentro es una salita rectangular con dos arcos laterales y un doble frente a la entrada que mira al patio de Daracha. Este patio quedó cerrado por las habitaciones de Carlos V. En los ventanales hay arcos apuntados de mocárabes y los paños aparecen inscripciones de alabanzas a Dios, a Mahoma XV y poesías.